marchado una vida que amé, momentos que a tu lado viví. ¿Para qué me dejaste esta pena? Arrancaste los sueños dejando